Hemos hecho una evaluación en el tema del paro del día de hoy, donde se ha visto que todos los médicos han acatado el paro indefinido. De todas maneras, lo que sí se ha previsto es que en nuestros hospitales se atienda el servicio de emergencia, ¿no? Se ha redoblado, se ha hecho el esfuerzo de que puedan estar más médicos en el tema de emergencias para que así la gente no quede desprotegida. No es por eso que en algunos hospitales sí el servicio de emergencia sí ha estado trabajando, redoblando esfuerzos para que la población no esté abandonada tampoco, ¿no? Muy bien, entonces los servicios de emergencia se atienden normalmente esta jornada. Sí, sí, en todos los centros de salud, policlínicos y hospitales de la Ciudad del Alto, solamente se han atendido los servicios de emergencia, ¿no? No así las consultas habituales que tenemos en nuestros servicios. No, lo que sabe, miren, en ningún momento nosotros nos estamos oponiendo a hacer el trabajo de 8 horas. Quiero que la población entienda, por favor, de que sí nosotros estamos de acuerdo en el trabajo de las 8 horas. Lo único que le estamos exigiendo al gobierno de que seamos incorporados en la Ley General del Trabajo. Porque, mire, a nosotros nos hacen trabajar sábados, domingos, horarios nocturnos, feriados, y cuando terminamos nuestro trabajo, después de 20, 25, a veces 30 años de servicio a la población, no tenemos ningún beneficio social en los centros de salud. No, entonces no tenemos ningún otro beneficio, es por eso que nosotros estamos pidiendo de que podamos ser incorporados en la Ley General del Trabajo, y de acuerdo, vamos a trabajar las 8 horas que ha dispuesto el Ministerio. Pero lo único que queremos es que seamos incorporados en esta ley, ¿no? Mire, el tema no solamente está en la ampliación de que los médicos tengamos que atender 2 horas más. Hay muchos factores. El tema de infraestructura es una pena en todo Bolivia. En el Alto nomás vemos que la infraestructura es mala. El municipio no hace nada para el tema de infraestructura. El equipamiento, mire, en los hospitales de la Ciudad del Alto y en todo Bolivia están operando con instrumental incluso oxidado y tienen que darse la manera de poder esterilizar ese material para que puedan operar a nuestra población. Entonces, pero yo les digo, mejorar la salud con incremento de horario a los profesionales no va a mejorar. Lo que tienen que hacer las autoridades nacionales es ponerle realmente, hagan políticas de salud que realmente vayan a fortalecer la salud en nuestro país. Porque así como lo están haciendo con incremento de horas a los profesionales, no va a mejorar la salud. No va a mejorar, mire, tenemos que tomar muchos factores para que esto vaya mejorando con el tiempo en nuestro país, porque tampoco se va a mejorar de la noche a la mañana, eso estamos conscientes. Pero sí se puede, cuando todos estemos comprometidos, principalmente el gobierno, con el tema de ítems, de incremento de recursos humanos, equipamiento, infraestructura, yo creo que sí se va a ir mejorando. Doctor, ¿usted ha percibido tal vez la aceptación o el rechazo de la población acá en el Alto en torno a su medida? Mire, nosotros obviamente hay gente que sí está respaldando el tema de lo que estamos pidiendo al gobierno, y hay gente obviamente que siempre va a estar en desacuerdo porque desconoce cómo los profesionales estamos nosotros expuestos a muchas enfermedades. Hemos visto muchas veces los profesionales médicos se han contagiado a los pacientes con diferentes patologías, hepatitis, tuberculosis y demás, y eso el gobierno no hace nada por esos profesionales. Entonces, yo creo que la gente está informándose actualmente cómo estamos trabajando los médicos en nuestro país, y hemos visto ya que hay un poco de respaldo, ¿no? Obviamente hemos visto las encuestas y demás, las entrevistas que van haciendo los diferentes medios de comunicación, donde la población se ha dado cuenta también que todos los bolivianos no deberemos ser discriminados. Mira, hay una ley en contra de la discriminación, pero lamentablemente el gobierno, a los primeros que discriminan, es a los profesionales médicos. Entonces yo creo que no debería existir eso. Deberíamos estar todos incluidos y tener todos los beneficios como bolivianos que somos, porque tampoco somos de otra tierra nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que los bolivianos, el gobierno tiene que presentar precedente para que todos los bolivianos tengamos los mismos derechos y los mismos beneficios que gozan todos los bolivianos. Lo que a nosotros nos da pena, por ejemplo, que hay personas que se meten a opinar sin saber nada de lo que es de salud. El tema tampoco es la solución que digan que van a venir a reemplazar los médicos egresados. Mire, si van a salir los médicos egresados, ¿será que los médicos egresados van a tener la capacidad de atender las especialidades que se tienen en nuestro país? Es difícil. Solamente lo que intenta el gobierno es amedrentarnos. Pero mire, no vamos a bajar las manos nosotros. Vamos a continuar con nuestras medidas hasta las últimas consecuencias. Y ahora lo que estamos en pie de lucha es de pedir la renuncia del ministro y del viceministro de salud también, que vamos a luchar para que ellos también se vayan, porque lamentablemente esos profesionales no han salido ni hace mucho tiempo y ya ganan más de 15 mil por ser ministro, y otros profesionales que han dado su vida durante 12 o 14 años estudiando para ser especialistas están ganando menos de 5 mil bolivianos. Entonces yo creo que esas personas primero deberían pensar en lo que están ganando para que puedan opinar y decir, porque nos acusan de que ganamos más de 15 mil, eso es mentira. Hay profesionales que tienen contrato con 1.200, 1.500 bolivianos que están en contrato en las cajas y en Cosmin y demás, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es mintiendo a nuestra población. Por eso nosotros lo único que le decimos a nuestra población, discúlpenos lo que está pasando, pero lo que nosotros no queremos ser discriminados por parte del gobierno, simplemente es eso. Esta medida también es por pidiendo la renuncia del ministro y del viceministro. Sí. Es evidente, mañana nosotros tenemos una asamblea aquí en la Ciudad del Alto y estamos exigiendo también, vamos a exigir la renuncia del ministro y del viceministro de salud, y que ya no vamos a negociar con ellos porque hemos visto de que son personas que no son interlocutores válidos por el gobierno. Entonces tenemos que negociar, yo creo que se va a tener que negociar todo este tema con el presidente de la República, que tal vez va a poder de alguna forma dar una solución a este problema que se nos está presentando. Muy bien, en el Alto, ¿cuántos afiliados están acatando esta disposición? Mire, tenemos aproximadamente unos 700 afiliados en la Ciudad del Alto, donde la medida ha sido contundente. Hemos hecho una verificación en el transcurso de la mañana, durante todos los policlínicos y los hospitales, donde sí han acatado, en los centros de salud también han acatado, solamente no hemos dejado abandonado el tema de emergencia. ¿Mañana continúa el paro? Continúa el paro mañana, ¿no? Y a partir de mañana lo que determinemos en nuestra asamblea de la Ciudad del Alto, vamos a ver las otras medidas también que vamos a tomar a partir del día viernes. Mensaje suyo como médico a los vecinos alteños, doctor. Lo que quiero decirles a nuestra población de la Ciudad del Alto, que nos disculpe primero, y segundo, de que puedan asistir a los centros para que puedan ser atendidos en el tema de emergencias. Todo el tema de emergencias sí se va a atender, no vamos a dejar desprotegidos nunca a nuestros pacientes. Nosotros vamos a estar en los hospitales y en los centros de salud, pero atendiendo el tema de emergencias, pero el resto de las atenciones no las vamos a poder hacer para que el gobierno escuche y de alguna forma razone con lo que está ocurriendo en nuestro país.